de demasiadas felicitaciones, yo no oigo nada, pero ¿me oyes tú? ¿Ahí se oye? Después de demasiadas felicitaciones por la participación de Mónica a fin de año y de nosotros, estamos en un nuevo año, los originales, a las 5:03 minutos desde la Torre Sonora de RCN en la calle 37 con carrera 13 y la otra. Bueno, 13A, hombre. 13A, la misma vaina. Bueno, ¿cómo van? Cuéntenme. ¿Qué ha habido? ¿Cómo le ha ido? Emilio, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué más, Jaime? Feliz tarde a todos. Me contó que estuve enferma todo el tiempo. ¿Qué vaina, no? Estuve como 2 semanas enferma, sí. Pero eso no te, o sea, ¿no pudiste cumplir tus labores de pareja o bien? Bueno. No sé a qué labor... ¿Quieres ser más específico? ¿Quieres ser más específico con esa pregunta? Cocinar y ayudarle al señor también a cocinar. ¿A cuál señor? Claro. Obvio, lavando la casa. Los baños. No corresponde. No aplica. ¿Permitas de tus papás, pues? Estuve en Medellín, donde mi mamá, claro. ¿Y allá tú no haces oficio? Sí, claro, también. O llegas allá, y pues, ayudé a mi mamá como una reina. Para que Olga voltee todo el día. No, hombre, pobre Olguita. No, ni riesgos, no, entre las dos, claro, entre los tres, mi hermanito también. Saludos a Olguita, hombre. Ahí nos debe estar escuchando. Yo no conozco a Olguita. Pero está en nuestros corazones, Olguita. Mira, aquí me dice, no te oyes bien, te oyes lejos con un eco. Me lo escribe una persona muy cercana a mí. Que tiene un anillo de compromiso. A ver, acérquese un poquito. Muy cercana. Muy. Está sonando muy mal. Como si estuvieras en alta. Sí. Es que, a ver, hable un poquito. No, ahora sí. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Ah, listo. Gracias, Katy. No, y me iban a tener así todo el programa, o sea. No, tranquilo. No, yo no. Yo sé que yo no me puedo tranquilo con eso. Para mí el sonido es la esencia de este programa. La vida. Y que suene bien la música y que suenen bien ustedes. O si no, ¿para qué viene uno aquí? Rico en la casa, ¿no? Sí, pues mejor rico. Rico en la casa, rico. Sí. Yo estoy rico. Sí, yo también rico. Mire, si no es por Katy, no me arreglan esta. Es que todo el mundo está perfecto. Yo nunca he oído una mejor vaina tan sonido. Igual. ¿Ahora es culpa mía? No. Es que estamos un poquito, pues es que cuando uno comienza, hay que estar. No, pero no comienza. No hemos descansado. No hemos frenado nunca. No, pero tuvimos un estilo distinto. Exacto. Eso es otra cosa. Como un renacer. Fue un método distinto. Es como un renacer. Bueno. Monista. Vamos a hacer. A punto nieve. Claro. Está perfecto. Ya los alcancé, gracias. Hombre, si les parece, deberíamos, ¿no? Para organizar todo. Pues comenzar con música, Emilio, ¿te parece, hombre? Listo, vamos a comenzar con un clásico ochentero de 1987. Esta canción fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido, y es el éxito más grande de Swing Out Sister. Esto se llama Breakout. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Hoy me llamó mucho la atención un artículo que salió en el periódico El Tiempo alabando el papel de los colombianos en el Globo de Oro. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Yo me metí muy serio al artículo para leer, porque dicen que 2 colombianos hicieron posible la ceremonia. Pero yo quiero saber qué pasó aquí. Porque ganó Encanto. ¿Dónde hay un colombiano en Encanto en la producción de esa película? En ninguno. No hay un cantante. O 2 cantantes, pero esos no ganaron. Ganó mejor película, pero como es basada en la historia de Colombia, sí. Entonces por eso es un mérito colombiano. Sí. No. La película la hicieron unos gringos de Walt Disney Company y todo el set y todo se hizo en una animación en los Estados Unidos. No creo que se hizo aquí en Vista Productions. Bueno, no, pero sabes, yo lo que creo es que puede ser súper en paralelo, que superó el disco de Encanto, la banda sonora, hasta superó a Adele en álbumes y entró al 200 de Billboard. Pero es que no ganó por música, no, ganó como mejor película animada. Pero se hizo la noticia al tiempo, entonces fue como ¡guau! Fue la noticia al tiempo. Y la otra que dice El Tiempo es la ganadora de la mejor actriz, que para mí es la peor actriz de este año, que es la niña que representa a María en West Side Story. Es un jilguerito. es sí. Un jilguero. Soprano. No, que el papá es colombiano, pero es que el premio es para ella, no para el papá. El premio es por, no es, es por, que, es pues, por bueno, no por colombiano. Sí, es que de verdad. Ese es bueno. Yo no pakistaní, puedo, yo no bueno. Puedo seguir que sigamos obsesionados con eso, porque sé que Nicolás le saca la piedra, ¿saben? Entonces, los triunfos. Ya le está saliendo un mito por acá. Ya, más, seamos claros. Ustedes saben cuánto tiempo reiniciaron uno así. Muy difícil. No, no, no. Muy difícil, de verdad. O sea, denme las cenizas. Denme, motívenme. Es muy difícil ya. Arrancar no, pero, así. Pero uno sí puede sentir orgullo porque es una película niña, inspirada en Colombia y porque uno se ve representado en muchas formas ahí. Y es que además ni siquiera el nombre es en español. Rachel Zegler. Uh-huh. O sea. Ni siquiera es en español es el nombre. Y lo del papá, sí, no. No más. No al lugar, uno tiene. Y la película tampoco, porque si ay, hubiera, a mí sí me parece. Hubiera ganado mejor canción, uno dice, listo. Pero ni siquiera no las canciones Colombia. Fueron compuestas por colombianos, fueron compuestas Colombia. Por un puertorriqueño. Pero sí interpretadas. Pero ganó una pues película. Es que gana el compositor, no bueno, el intérprete. Pero quiero decir, entonces, la niña está de nombre. Espérate, es que se me salta un poco el blog. Tranquilo, tranquilo. La niña. ¿Rachel qué? ¿No? Que ganó. Zegler. Zegler, sí. Rachel Zegler. El día de los Globos. Hey. Celebró que después de 3 años de audición. Entre 30,000 fue seleccionada. Bueno. Pero no era porque el papá era colombiano. No, exacto. Es porque sí, no, era buena. Sí. Es porque era buena. No, y la mejor película, colombiana. Encanto, sí, que es que se ve el pueblito paisa. Pero pues, puede sentir orgullo. Hermano. Finalmente es una película que está poniendo a todo el mundo a poner a Colombia en el mapa o a pensar en Colombia de alguna manera. Yo nunca vi la palabra Colombia en eso. Les faltó poner pico y placa todo el día. Ahí a mí me hubiera encantado la película. Me hubiera encantado. Pero en alguna parte dice Bogotá. Pero todo el mundo sabe que es inspirada en Colombia. No, no todo el mundo no. Los colombianos. Sí, habla bueno, de Colombia. Sí, pero eso es lo único. La canción, o sea, de Carlos Vives repite todo el tiempo Colombia, pero sí. El resto nada. O sea, dice 17 veces Colombia. Bueno, mi amor, pero yo sé que tú estás tratando de sacar una sangre de las piedras. De las piedras. No, pero de hecho yo creo que ella está más bien como de este bando. Sí, que total. De allá. Yo siempre sí. Acuérdense que Simone acá está más de este lado. Yo sola contra todos ustedes. Sí, la sillita que entonces, ya es, hemos hablado. Pero ella está bien. Yo acepto mi rol. Ya atra Camilo y todos. Hasta la cabeza los globos muy de oro hizo no, presencia no, a la sillita. No, pero yo sí quisiera. Yo quisiera resaltar esa nota de hoy. Y ahora sí vamos con los premios Globo de Oro, que no fueron televisados por primera vez. Es un fracaso y es por el mundo que ya nos toca. Es que hoy tuve una reunión de producción de algo serio. Uh-huh. No los televisó NBC porque hubo muchas críticas por falta de diversidad. Es que yo, la verdad, yo no sé qué hago en este programa, en este mundo. Vacaciones. Y hoy. Para vacaciones. No, creo que no descanses lo suficiente. Pero ¿qué culpa tenemos que no había diversidad para la prensa extranjera? Son 66 tipos. Pero el que ganó actor es negro. Perdón, y, afroamérica. Perdón, actriz de reparto en un musical, bueno, también afroamericana. Bueno. Y Rachel Zegler de ascendencia latina. Bueno, pero vamos a leer las películas ganadoras y les voy a dar mi apreciación de algunas y se las voy a recomendar. A ver, yo vi varias. La mejor película del año que está en Netflix se llama The Power of the Dog. Es estupenda. Ay, no me la he visto. No la he visto. La tenía ahí en lista. Estupenda. No me la he visto. ¿Buena? Pero no buena, estupenda. Lo que pasa es que el cine es despacio. Acuérdense que eso va despacio. Sí, exacto. No pida pues fuegos artificiales en los primeros 5 minutos. Exacto. No pida matanzas, no. Va avanzando poco a poco. Y esa le ganó otra película que les recomiendo que se llama Belfast. Ajá. Blanco y negro irlandesa. A usted había hablado de esa película. La vida de niño de Kenneth Branagh en Belfast. Usted algo había hablado de esa película, me suena. Desde que comenzaron los movimientos del IRA, Irish Revolutionary Army. Sí. Voy rápido. Mejor película extranjera, mejor película en idioma no inglés. Pues se hablé con Cristina y me estaba enloqueciendo. Me dijo, tienes que ir a verla. Y ya iba a verla. Pero le dije a mi esposa, tú, por casualidad, es que los japoneses son despacito. Me dices el tiempo, dijo 3 horas. Le dije, no. Con Omnicron, 3 horas. No, por eso. No, estoy no. Estoy bien, le dije, yo estoy tranquilo, estoy contento. Y le saca la piedra porque es un dicho de Nicolás, pero se volvió rico de moda en la casa. Estoy, sí, aquí estoy rico aquí, estoy sí, rico acá. Es que es un gran dicho. Sí. Es la película japonesa Drive My Car, que le ganó a Hero, que también la vi francesa. De no, es la de Irán, la de ese man que se ha ganado los premios por Compasión, el Separation, y el man que no lo dejaron entrar a Estados Unidos por falta de visa, sí, porque les quitaron las visas en el COVID y le dieron otro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien bajado. Bonita, pero la fue la mano de Dios la que les dije de... Sí, usted ¿Sale? También había comentado algo sobre ella. Madres Paralelas de Almodóvar y ya, eso es todo. Bueno. Mejor directora. Pocas veces se ha visto este fenómeno tan espectacular. Y es, primero, que no tengo computador. Segundo, bueno, no, es que yo puedo hacer unos comentarios diferentes. Pero es un fenómeno, entre usted líneas, lo ha dicho. Entre líneas. Es un fenómeno, es un USA fenómeno. USA Today, yo no quiero nada más. Jane Campion, la que hizo The Piano, con la chica Anna Paquin. Sí. Uh-huh. Está fea. No, perdón. Hombre, nadie está, es feo, nadie es feo. Está en una belleza que no la entiende ni García Márquez. Tranquilo. Uy, y ella fue la niña de la película del piano con Harvey Keitel, que, con Holly Hunter. Holly Hunter, ella, sí. Esa niña se ganó el Oscar. De chiquita, ¿sí? Se lo ganó. Pero la belleza no la acompañó. Yo no sé qué. O sea, la belleza, digo, sale, yo me quedo acá rico. Sale en The Power of the Dog. Sí. Y Jane Campion es otra de las pocas mujeres directoras que han ganado un Oscar. Sí. Recordemos a la ex esposa de Cameron. Sí. Y a la belleza de la niña china del año pasado de Nomadland. Qué mujer, qué estatus. Uy, qué lempo. Qué lempo de mujer. Qué lempo. Oh. Mejor actriz, Emilio. Curiosamente, Being de Ricardos, Nicole Kidman. Hace un gran papel. Gran papel haciendo de Lucille Ball. ¿Usted Ball. Se acuerda del show de Lucy? Claro, el show de Lucy. Pues ella, es la historia de ella y de Desi Arnaz. De Desi Arnaz, claro. Y puedes respirar tranquilo porque le ganó a Lady Gaga. Ah. Puedes estar tranquilo. No, es que, pero la verdad, y bueno, bueno. Algo. No, es que la verdad, Lucille Ball es una persona muy difícil de interpretar porque tenía un hablado particular, tenía unas gestualidades muy particulares y Nicole Kidman las hace todas idénticas. Vamos a avanzar. Este, por ejemplo, me molestó mucho. A ver, ¿qué pasó? Nominados, Marsha Ali. Saludos a Laura Hoyos. Javier Bardem, que hace el papel de Desi Arnaz. Benedict Cumberbatch en El Poder del Perro. Y Denzel Washington en The Tragedy of Macbeth. La vi. Debe ser... blanco y negro. Dificultad alta. Negro y es... Uy. O sea, tiene que llevar traductor al teatro. Eso en PlayStation es nivel Copa Mundo. ¿Oyó? Es no, difícil. Es Shakespeare y es, sí, por eso. Y es dirigida por el Cohen y Frances McDormand, que es la esposa. Claro. Sale, pero esos son unos diálogos y unas cosas de cholvinos. Yo, sí, muy engolado. Pero yo, ¿sabe qué tiene? Mucho cuchillo y mucha sangre porque Macbeth era malo. Claro, Macbeth era malo. Listo, pero ganó Will Smith en uno de los plomos más grandes que he visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Richard, el rey Ricardo, el papá de las ¿no Williams. ¿No te gustó? Uy, te estoy diciendo que es uno de los plomos más grandes. ¿Te queda alguna duda? Es la historia de Venus Williams cuando gustó. La que resultó maravillosa y era Eso Serena. Sí me pareció particular, que lo mencionaron al final de la película. Que ¿no? le gusta todo lo que uno no le gusta. No, es que a mí me gusta todo. Todo otra película que también encuentran en Netflix, buenísima y el papel se lo merece. Está un poquito amanerado. Bueno, es que fue uno de los hombres araña, ¿no? El señor Andrew Garfield en Tick, Tick, Boom. Bueno, ¿buena? Gran, sí. ¿Oyeron? Ah, gran película. Bueno. Yeah, esa no me la vi. O sea, la vi ya por real. Ahí, la vi por ahí anunciada. Reparto sí. Ariana de voz de West Side Story, es morena. Sí. Actor de reparto, Cody Smith McPhee, les recomiendo. The Power of the Dog. ¿Saben quién les diga qué hace en la película? ¿Qué? No les digo por qué. No, pero porque pues, es spoiler. No, spoiler, pero sí como lo de la escena de los chorizos con parásitos. No, no, o sea, no, no. Una referencia. Los chorizos. El protagonista, que es Benedict Cumberbatch, no se acercaba al ganado que tenía Anthrax. ¿Ustedes se acuerdan de él? Claro, el Anthrax. Claro. Él claro. decía, yo no me paso por allá. No les digo más. ¿Sí? Eso, listo, excelente. A mí me gustan esas referencias. Mejor guión, Belfast, Kenneth Branagh. También es... Hay que estar tranquilos. Y concentraditos, sí. Muy pero esas son películas de hora y media. Sí. La tragedia de Macbeth, hora y media. Sí. Es que donde dicen tres horas, ¿usted cómo entra eso? No, pues ¿cómo se concentra uno? Las armaduras de Denzel Washington hablando de Shakespeare. Sí, uno empieza a pensar en un armadillo y ya se va uno. Banda sonora lado. Dune, muy buena, Duna. Sí, esa la tengo ahí como en remojo. Mi para canción verla. Original, uy, me pegué una descansada que no ganó dos oruguitas de Encanto por Yatra. Oígame, su opinión de Encanto en No me gustó. Es que... No me gustó. ¿Pero puede no, ser pero, más fuerte? Sí, una opinión más elaborada. Sí, no, más no me gustó, no me gustó. ¿Pero podría decir, es un bodrio? Sí, podría catalogar. Pero a mí no me gustó, la verdad. Me parece que se creó además mucha polémica también entre los que defendían mucho la película y los que la atacaban mucho aquí bueno, en Colombia. Que como mucha expectativa, tal vez. Tal vez mejor, pude mejor, caer en eso, ¿sabes? Claro. Mejor película animada, pues es que Encanto le tocó contra Free... Contra Luca, no, con yo. Maison y Bat y con Raya, el último dragón. Pues es que así. A mi Raya no o sea, me gusta tanto. Buena. No, pero es que Luca es buena, Luca. No, Luca sí es muy lindo. Raya y el último precioso. Dragón, magnífica. ¿Dónde la has visto? Les voy a decir dónde está la diferencia. ¿Dónde está la diferencia entre esta película y las grandes películas de Disney? Que esta película no la hizo Pixar. No se les olvide. Pixar es Pixar. ¿Coco sí, es de total. Pixar? Coco es de Pixar. Listo, tranquilo, tranquilo. Y creo que Luca también, de hecho, ¿sí o no? Ya me fijo. No. ¿Luca es de Pixar? Creo que sí. Yo no sé ni qué es Luca. My name is Luca. Luca. Bueno, Susan Vega. Silencio, Bruno. Sí, Santa Mozzarella. Música, Emilio, por favor. ¿Cómo tema del día hoy? Sí, claro. Gale, ponga el tema del día antes. ¿Qué teoría te gustaría que fuera cierta? Por ejemplo... La existencia de los reptilianos, que la Tierra es plana, que tu artista favorito no está muerto, etcétera. ¿Qué teoría te gustaría que fuera cierta? Uy. A mí, la teoría de la relatividad. No digo. Hombre, pues sí es cierta. Sí, de esas no teorías de conspiración, principalmente. Exacto. Sí, muy, que, muy de ese estilo. Que Elvis Presley estuviera por ahí dando olor en Argentina. Claro, está vivo, sí. No, dicen que Michael, Jackson está en Colombia, ¿no? Bueno, David Sassoli. Sí, se murió, hombre, Sassoli. 65 años murió. ¿De qué? Oh, pues, ¿le parece poco morir? Averigüemos qué pasó con Sassoli. Estoy preocupado. Sí, 65 años. Emilio, música, por favor. Listo. Voy entonces ahora con Adele, justamente un tema de su nuevo álbum 30. Esto se llama Oh My God. Que no se capen los feos que no se capen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En esos momentos de ocio que nos dimos varios días por cortesía de nuestra cadena y por el trabajo arduo que hemos tenido tantos años. Cortesía a nosotros mismos. Tampoco, es vamos, muy cortesía, que tiene muy poco tiempo en el proyecto. No, es que llevo un poco de tiempo. Bueno, pero no importa, es que no es el tiempo, todo el mundo tiene derecho igual. Pues sí. Pero es que, o sea, no sé qué hacer. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar? No me encontraste mi cargado. ¿Se acuerda que usted me cargó aquí? Sí, una claro, vez? Lo tenemos. Lo tenemos. Ay, Orlando me dijo, no, chief, aquí no hay nada. No, claro que vea. No lo encontramos. Es que se, creo que se quería... Se me parece que hay un amigo de lo ajeno. Hola, pero ¿es grave? Claro, pero ¿sabes qué es lo grave? Que compré otro, ¿no? Hagan eso. Bueno, pero tú me dijiste que te lo guardaré. Y pero, pero ya pero puedes dejar métale un poquito de alambre a esa cinta, ¿oyó? Un poquito de cinta aislante. Dale un poquito de cable a esa cinta. Que el ingeniero que le mete ese cable, ¿verdad? Es un moribundo. Sí, eso es que yo creo que... Es inconfundible. Eso les ha pasado Que a veces alguien llega a su casa y de pronto usted dice sus cosas bolas y le cambian el cable y aparece. Ah, sí, el cambiazo. Y más cuando todos tienen el mismo celular. Pero delante de uno, ¿no? O sea, se voltea. Pasa mucho. No, es que exacto, uno se voltea, es como en alguna serviteca. Yo los pinto para no confundirlos. Los hijos. ¿En serio? Sí, mi mamá también le pone esmalte. Ah, sí, claro. No, en el ingeniero que. Brillante. Así como mamá rojo le pone una carita feliz. Y si le meten un poquito de cable a esa cinta Orly, ¿por qué? Nos lo cambia por uno nuevo. Sí, que si nos da uno nuevo, eso no vale casi nada. No, pero eso sí pasa. ¿Sí o no, Orly? Que en las servitecas de pronto uno se voltea y le cambian las llantas. ¿Qué es eso? Lástima que no está Laura con esto. Fue Cocosete. Más berra que pasa. Para cambiar todo. Vamos con Corea del Sur. ¿Ustedes saben cuál es el problema de Corea del Sur? Muchos. Que la gente se está poniendo fea. ¿Cómo así? ¿Está poniendo? Sí. Pero es un problema mundial. No. El problema, hay un representante, es que estaba pensando en usted. Claro. Hay un candidato presidencial que está tirando todas sus cosas en una campaña que la gente no pudiera creer, pero que le va a funcionar. Y es que el gobierno o la salud pública pague un problema que afecta a uno de cada 5 surcoreanos. ¿Qué es cuál? ¿Qué tiene feo Nico así de entrada? Así que tú lo ves y dices, uy, no, brother. Sí, que espante. Que no tiene pelo. Exacto, eso. Ay, la calvicie. Eso no está mal. ¿De verdad? Sí. Uno de cada 5 es una tasa alta. Tienen. Pero ellos también tienen un pelo muy delgado, desde siempre, ¿no? Chiquitito, como que uno lo... Ellos tienen todo chiquitito, pero así han funcionado. No me consta, pero el pelo aparentemente... Han funcionado así. Sí. ¿Uno de cada 5? Sí, dice, los reportes dicen que 1 de cada 5 surcoreanos sufren de caída del pelo. No de cada. Ah, ojo. Pero es que caída del pelo es un paso anterior a lo que usted le pasó. Pero se puede frenar. Yo creo que no. Pero me quiero darle esperanza al mundo. No, sí. Entonces el tipo dijo, bueno, eso no está autorizado para gente mayor de 60 años aquí, porque el gobierno, la salud pública lo quitó. Pero no, señor. O sea, la salud pública se encargaba de hacer implantes capilares. No, pero ¿o qué? Hasta los 60 años. De no. 60 para arriba, no. No. Pero ya de 60 para arriba, ¿usted para qué necesita un implante capilar? Pues uno necesita es que la vida se acabe, más o menos, ya no hay nada más que hacer. ¿Usted está sugiriendo que debo retirarme de este mundo? Es menor. Lo que pasa es que usted se sube la edad. No, pues ¿cómo les parece que ese es el principal problema de Corea del Sur? Y no digo más, señor juez. Vea, pues. Y ya tiene, pues imagínese, si 1 de cada 5, y piénselo electoralmente, es un buen caudal electoral, ¿o no? No sé si tengan la plata para esa promesa, pero... Pero los coreanos tampoco es que les falte. ¿Ellos tienen plata o no? Son desarrollados. Por eso, a eso voy. Divino y un país espectacularmente famoso por su comida, por su cultura, por sus pasajes, por sus paraísos. Es un encanto, pero coreano. Bueno, pero ahora, ¿cuánta gente hay de 60 hacia arriba en el censo coreano? Porque eso también hay porcentaje ver... de la población tiene, claro, 60 para arriba. Claro, porque esos van a ser los favorecidos. Ellos van a ser los favorecidos, no, pero por es la que medida yo del no, político. Yo no, yo, o sea, yo trato de dar las notas, pero yo no pero soy tan, coreano. Si no, es tanta Nicolás, minucia, Nicolás sí, también. Si usted quiere, yo... Porque ellos son longevos, lo que decía Moni. Pero entonces yo creo que debe tener... Mayores. O sea, si el tipo visualiza eso hacia ese lado, es que debe tener uno... Acá una porción dice, política de 40-60 que seguramente se van a ver beneficiados, o sea, en el yo tiempo. Yo le puedo inventar y usted nunca se va a enterar, pero le digo con... Pero yo estaré con toda la fe. Realmente la pérdida del cabello relacionada a la edad y a los factores hereditarios no se cubre por parte de los programas de seguros del gobierno. Mm. Solamente aquellos que se pueden probar que son producto de ciertas enfermedades. Yo no lo sé, Nico. Este señor no va a perder, además, yo creo. Pelo, por lo menos. El pelo y las elecciones. Yo sí creo que ese lema de campaña de vamos por los calvos, yo no lo haría nunca. No, es muy raro, ¿no? Bueno, ¿quién quita? Una mente limpia, no sé. No, limpia no, un poquito transverso. Sí, un poco raro. Claro, porque bueno, es que imagínese usted. ¿Quién tiene feos? Feos. Con porque herencia. Como todos los de ustedes es lindo. No. Ah, feos. No, con herencia y las vainas, yo sí decía. Pero bueno, si no, no pasa nada. ¿Boris vamos. Johnson? Boris Johnson es feo. Clasifica, claro, y descalzurriado. A mí Kanye West me parece feo. También. hasta que te saque ese... Tranquilo. Ese chequerón. Ah, no sé. Solo son las Kardashian. No, Boris es feo. Boris es feo. Bueno, y recientemente está pues en el ojo del huracán por las revelaciones de una fiesta tremenda que hizo en pleno confinamiento por el coronavirus, más particularmente el mayo del 2020. Se casó con una chica joven. Sí. Mucho más joven que él. El año pasado, ¿no? Lo que me dijo Orlando hoy. ¿Cuánto pasó? Cuando uno se muere no se lleva nada. Aquí no hay reglas, Jaime. Y no conozco a nadie que haya venido allá a contarnos que allá también hay todas las cosas que hay aquí. Pues bueno. No quiero imaginar el contexto de la charla. Yo se lo cuento ahorita, pero el público. Se supo, se lo digo entonces, para que se ría en privado. Se supo. Y tenemos imitación nueva. Adelante. Se supo, ¿sí? Se supo entonces de una fiesta multitudinaria que tuvo Boris Johnson, pues en esa época, en la época en que en todo el mundo estábamos viviendo una situación muy difícil. El Reino Unido sobre todo. Particularmente, estaban requete confinados, muchísimos muertos, muchísimos contagios. Y bueno, miles de británicos que además están furiosos, están compartiendo historias con fotografías, textos de cómo era su vida en ese momento para que la persona que lo representa parlamentariamente pues estuviera haciendo una fiesta, y están súper bravos con él, están pidiendo incluso su renuncia. En este momento Boris no goza de mucha popularidad. Sobre todo porque él en su momento fue muy aliado con el asunto de el coronavirus, no pasa nada con eso, era medio una tendencia antivacunas que cambia radicalmente cuando se enferma de COVID. Y ahí ¿te acuerdas como uno de los primeros? Y te acuerdas que el Reino Unido, de los más tercos. De los más tercos. Uno de los primeros, sí. Y el Reino Unido tuvo un lío tremendo de contagios, y hasta que se contagia Boris Johnson y entra en muy mal estado en una clínica, el tipo reflexiona y dice, es hora de poner restricciones fuertes, y hasta ahí fue que el hombre decidió actuar. Bueno, entiendo lo de la rabia. De cosas feas, ¿a usted le parece que esa imagen es normal? O ¿cuál? ¿La de...? La del televisor, no sé si ve algo raro. Yo no pienso a ver desde acá, ¿qué es? La mitad está oscura. Es raro, ¿no? ¿Qué? Yo pensé que era... No sé. Yo pensé que era que de aquí no me daba la luz. No, la mitad del televisor está apagado. Exacto. Sí, pero raro, ¿no? Ha llegado a vacaciones. Diga antes de que no lo... Raro, ¿no? Es que está en vacaciones mientras se ajusta... Los tubos, mientras se calientan los tubos. Listo, voy entonces ahora con este estreno, que es lo nuevo de un gran artista brasilero. Emerson Leal se une al gran João Bosco en esto que se llama Un Samba Inacabado. Es que se me olvidó decirles que Billie Eilish se ganó el Globo a la mejor canción por No Time to Die de... Uy, no. Muy buena. Sí, la canción está buena. De chévere. Billie Eilish. Es que Billie tiene su swing, lo que pasa es un poco aburrido. Uy, es más aburrida que métele ganas. La tragedia de Macbeth. Esa se me parece buena. Bueno. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Notas que no perecen. Sí. Son. Perduran en el tiempo y la distancia. Un brasilero, a propósito de João Bosco, usó el nombre de un niño de 4 años que murió en un accidente de carro en Washington State en 1979. El tipo dijo: bueno, cogió el nombre y se la puso. El niño era. Y pues tomó ese pasaporte y se volvió azafato de United Airlines. El hombre es Ricardo César Guedes, que nació en São Paulo, Brasil, y comenzó a usar la identidad del niño desde 1998, pero tranquilo. Cuando aplicó para un pasaporte americano de acuerdo a la corte del distrito de no sé qué, y ahí le dieron el Social Security y ahí le dieron su pasaporte. Lo grave es que el niño había muerto 20 años antes. Por eso, 79. El señor Guedes es verde. Guedes, que vive en Houston, pues fue arrestado porque pues se le confirmó que usaba el nombre de una víctima, de un muerto. Claro, obvio. Y niño. La, por eso. O sea, es que es un, no es tiene una, códigos. Una concevicia. Hombre, y bueno, llegó al aeropuerto George Bush un día en Houston y lo agarraron con las manos, lo esposaron, le pusieron cadena, porque los brasileños reciben cadena. Sí. Y está preso, pero me parece que es un idiota. ¿Pero y por qué hizo eso? Sí, exacto. Por idiota. Pero porque tuvo que cambiar de identidad. Claro. O sea, ¿qué esconde para haber cambiado esa identidad en el año 79? 98. 98. En el, sí, en el 98, porque el 79 muere el niño. No era tan fácil dar las visas en esa época, yo no sé. ¿Pero por qué cambia su identidad? En todo caso, solamente me parece que el tipo es verde. Está preso. Y el niño está al lado del señor. Sí, por fin. Hace 40 años. Por eso, hombre, deja al niño quieto, hombre. Él está tranquilo allá. Está rico allá. Ahora Orlando dijo, a mí no ha venido ese niño a decirme qué es lo que hay por allá. Eso ahí no sabemos nada. Esa es la historia de los verdes. ¿Sí o no? Pero raro. Por algo tuvo que haber cambiado su identidad. Sí, es muy sabe. Raro. Raro todo. Algún delito habrá cometido. Exacto, alguna cosa tenía el tipo el para señor esconder. Guedes. Claro. Guedes es muy bueno, es muy bueno. Bueno. Bueno, Emilio, sigamos con música. Es que acuérdate que pues no estamos sobresaliendo hoy por un... ¿No? Por una... Estoy hecho un astro. Un exceso de publicidad. Vamos. Listo. Es normal en enero. Voy ahora con un estándar del Great American Songbook. Esta canción en su momento la hizo mucha gente. James Taylor la sacó hace como 2 años. Y esta versión la hace Al Jarreau en su álbum... Breaking Away del 81 de Jim DePaul y Sammy Cahn. Aquí está Teach Me Tonight. Bueno, vamos con el arepaso número 1 de hoy. Mucha suerte. La pregunta es: ¿cuánto valen las siguientes compañías sumando su valor de mercado? No. Sí. ¿Cuánto valen las siguientes compañías sumando el stock market, lo que valen en bolsa, lo que valen sus acciones? Sí, okay. De acuerdo, sí. ¿Estamos listos? Sí. Les voy a dar 40 segundos. Entonces, espere, anotamos. No, vale. No, pero no hace falta. Oigan, y si quieren... No, porque si se le olvida a uno. Sumando esto, ¿cuánto valen en el mercado? O sea, accionario. Tenemos que dar el total. Sí, el total. De la suma de las cuatro, de las empresas que ustedes... Es pues. Que aquí me destrozaron mis notas. Bueno, cálmese. Me gasté 20 días haciendo este trabajo. Toca volverlas a organizar. ¿Listos? Walmart. ¿Saben qué es eso, no? Claro. Sí, claro. ¿Saben qué es Disney Company? Por supuesto. Claro. Encanto, puesto. Luca. Obvio. ¿Saben qué es Netflix? Netflix. Uf. Ah. Sin duda. Netflix. ¿Nike? Sí. Las cosas, unos zapatos. Bueno. Sí. ¿ExxonMobil? Ah, sí. Claro. Petróleo. Petróleo, sí, vaina. ¿Ah? Más o menos, ¿no? Coca-Cola. Sí, claro. Paso rápido. Comcast, Morgan Stanley, que es un broker de financiero como Merrill Lynch. Podemos sacar Pues es que no sacan nada. McDonald's. Sí, McDowell's. AT&T. Sí, operador de teléfono. Goldman Sachs, que es la competencia de Morgan Stanley. Boeing hace unas cosas como unos pajaritos con unas alas. Alados. Sí, claro. IBM. Ajá. Hace unas máquinas grandes, así, grandes. Y Ford Motor Company. Ajá. Hace carros. ¿Cuánto valen todas? ¿Cuánto valen todas sumadas? Una, dos. La repito: Walmart, Disney, Netflix, Nike, ExxonMobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM y Ford. Valor de mercado, en dólares, se los agradezco. Si van a hablar de billones, acuérdense que un billón en Estados Unidos son $1,000 millones de dólares. $800 billones, $800 mil millones de dólares. ¿Vamos a escribirlo? ¿O lo vamos a decir al aire? No, al aire, porque se van a brutalizar de todas maneras. Música. Ah, bueno, listo. Pero yo tengo un ganador. ¿Estás seguro? O sea, arranca un nuevo año igual. La cara, que Nicolás, es la cara de un hombre seguro. Nico, tú primero. Es la cara de un hombre seguro. Hay que, hay que respetar, Moni, hay que respetar la antigüedad. Claro. Pero les voy a volver a leer las compañías. Música, no, musiquita, pero musiquita, mía, musiquita. Es que está bueno, está rico, está rico. A ver. ¿Cuánto valen combinadas el valor accionario de Walmart, Disney, Netflix, bueno, Nike, ExxonMobil, Coca-Cola, Conquest, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM y Ford? IBM. Sí, me tocó echármelo en inglés. IBM. No, ¿sabe qué? Escriban, me gusta. Emilio, pongamos, despegamos. Sí, despeguemos, o sea, la despeguemos y pongo una cancioncita ahí para ambientar las respuestas. Algo que no sea tan bueno porque voy a dañar todo eso con... Pongamos musiquita, mejor musiquita. A ver. Pongamos una cortinita o una canción que se pueda romper en pedazos. Listo. De Post Malone y The Weeknd, aquí está One Right Now. Uy, esa la rompemos. En... Bueno, tenemos respuestas. Uy, se pudrió todo. La primera que acabo de ver, pues a mí me da como... repelús. Como tristeza, la verdad, pero bueno. Seré yo, señor. Orlando Rivera, $32 mil millones. Bueno. Mónica Martínez, $500 mil millones. Nicolás Samper, $3,500 millones. ¿Billones? Billones. Ah, ¿3,500 billones? Sí. Yo puse también 500 billones. No, pero es que 500 billones son 500 mil millones. Ah, sí. Y 32 mil billones. Uy, hijo de pucha, pero esta se fue lejos, bro. 32 mil billones es 32 mil más 9 ceros. No, o sea, es 30, ¿qué? 3.2 trillones. Hey. Entonces vamos a hacerlo bien. Porque es que escriban bien, porque es que me toca. Sí, me toca traducir. Mónica Martínez, 500 billones. Eso sí son 500 mil millones. Sí. Nicolás Samper, 3.500 billones. 3.500 billones. 3.500 le metemos 9 ceros. Sí, o sea, 3.5 trillones. Es correcto. Y Orlando Rivera, 32 mil billones. No, este man sí se me fue muy lejos ya. Este hizo son 32 trillones. Claro. ¿Y María Juliana? 40 mil millones de dólares. Ah, 40 billones. 40 mil millones. Por eso. Por eso. Tranquila, fresca. Pues vamos a peluquear por arriba y por abajo si no les molesta, ¿no? Aquí estás. Tranquila, toda alzada. ¿Y qué aquí hubo? Yo dije millones. Menos uno para María Juliana Correa, por decir muy bajito. Sí. 40 mil millones de dólares, creo que vale el Banco Bogotá. Y Orlando Rivera, 32 trillones de dólares. Es bastante plata. ¿Listo? Corríjanos, por favor. Bueno, tranquilo. Y más uno para nadie, punta para nadie. Corrígelos, por favor. Ah, estamos 0-0, ¿no? Sí, arrancamos el 0. Los originales. Tenemos un ganador. Correccional. Más no más uno. Ah, ok. Ay. Me gusta. Ay, por Dios. ¡Feliz año! Llegó el fin, más no más uno. ¡Feliz año! No, no es más uno. Es una felicitación del, pero es un de punto. Jaime, pero ya. Un punto siempre será un punto. Es que les voy a contar por qué es la nota y lo espectacular. Ah, no, que se lo puse a Mónica, espere. Ah, ¿cómo así? Déjalo ahí. Empezamos con el fraude. Nicolás contestó 3.5 trillones de dólares. La próxima vez ponga trillones y ahórrenme este problema. No, pero también está bueno. No para me pongan ahorita. Un ejercicio. Sí, Nico, por favor. La respuesta correcta es menos de 3 trillones. Claro, ahí al ras. ¿Por qué viene la nota? ¿Por qué? Ah. Porque Apple vale más que todas esas empresas. Ah. Acaba de salir la última valoración de Apple y vale 3 trillones de dólares. Híjole. Wow. Solo Apple. Claro. Vale más que 20 empresas. Walmart, Disney, Netflix, Nike, ExxonMobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM, IBM y Ford. Pues yo no sé, algo están haciendo bien. Qué locura esa vaina. ¿Cómo era de paso, María Juliana? La arepa soba así. Eso, a ver, ¿cómo? Ya te digo, Nico. Por favor, gracias. ¿Quieres que empiece contigo? No. No. Orlando y yo tenemos menos un punto. Perfecto. Muni están ceros. Y Nicolás tiene un punto. ¡Feliz año a pero todos! Pero dijeron que era sin punto, María. Es que más uno, Moni, es un punto más un punto. O sea, son dos puntos. Son dos puntos. Claro. Es que es muy confuso al principio. No, no, no. Ah, es ¿cómo que así? Punto sencillo, pero si el tipo saca más uno es... Dos punto puntos. Más punto uno. Sencillo más. Ajá. Ah, ok, bien. Y en negativo resta el punto. Exacto, menos uno. Menos uno. Quita un punto. Es un poco complicado. Es que sí, es desarrollé para este concurso. Bueno, ¿cómo les pareció? Confuso. Bueno. Muy fácil, ¿sabes? Ay, Nicolás. Yo me, pues o sea, digamos no, que estuve no, muy no, extrañada con la noticia de Apple, porque también, pues, un titular que me parecía increíble. Pero es que hubiera preguntado lo de Apple y ya me salía un tigre aquí. Dije, aquí se quedó aquí. Claro. Haciendo todo lo que no hacíamos. Y las ganancias de Apple supera el Producto Interno Bruto de tres países de Latinoamérica. Qué locura esa. ¿Ah? Una barbaridad. De México. No, de no, Brasil. No, no, no, ojo, ojo. Mira, dice, la cifra supera el PIB conjunto de las mayores economías de América Latina. Ah, pero no las utilidades. No, no, no. El valor. El valor, el valor. Uh-huh. Pero ojo. ¿Pero eso no es un resto igual? ¿Qué? Un montón. De tres países, es como que... Una locura. ¿Qué les pasa? Bueno, vamos a despegar porque Orlando ya me tiene idea. No, fresco, hombre. Feliz año. Estoy caliente, ¿verdad? Qué calor, hace calor. Sí. El tema del día de hoy, ¿qué teoría te gustaría que fuera cierta? Ejemplo, existencia de los reptilianos, que la Tierra es plana, que tu artista favorito no está muerto. Para mí, que el hombre nunca llegó a la Luna. ¿Sabe cuál? Sería ¡ay, mi teoría sí! favorita. Esa que sería fue mi teoría que favorita. Fue un estudio de fotografía tremendo donde Stanley Kubrick trabajó incluso en las fotos, se dijo alguna vez. ¿No? ¿Sabe cuál es la mía, Nico? Que Michael Jackson está vivo hoy en Colombia. Si es así, lo contrato para un concierto mañana. Putumayo. Claro. Dicen por ahí. ¿Sí? No, no, no ¿qué inventas? Pensé ¿sí? yo. Todo crédulo. ¿En qué estamos? ¿Quién no. dijo? ¿Es que sí? ¿Tú? Recordando el tema del día. Es que no había oído esa referencia geográfica en el Putumayo. Sería me, muy me chistoso. Me parecía un poco raro. Pero decían que Elvis Presley o Juan Gabriel se habían escondido aquí en Colombia. Claro, sí. No, no Elvis Presley yo había escuchado de Argentina. No, es que ves. Hitler, ¿no? Hitler en Tunja, decían. Sí. Bueno, vamos a leer el tema del día. ¿Qué teoría te gustaría que fuera cierta? Ejemplo, existencia de los reptilianos, que la Tierra es plana, que tu artista favorito es buena. Sí, buena. ¿Ya habrá oyentes sí, por allá activos? Hay. A ver, veamos. El dólar, 4012. Es que se me empañan las gafas. Qué jartera ser gafufo. Bueno, bueno. El dólar, 4012. ¿Ok? Listo. El Dow Jones, 36.000. El Nasdaq, 15.000. No, muy alto. El oro se quedó ahí, el Brent, 83. Bueno, que los de colombianos de verdad somos capaces de salir adelante. Saludos desde el fascinante mundo de más de 4.000 años, el Reino de Arabia Saudita. Que nadie se meta, son como son. Gran rally, Juan Pablo Gutiérrez. Bueno, me gustó. Buen tuit. Stephanie Cat Arias, la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué jamás volvieron? Bueno, esa es la mía. Me imagino el gasto de plata solo por la Guerra Fría. Matrix Silver, que Nicky la gambeteaba. No leo esto, sí. ¿Qué? Yo no entiendo. ¿Cómo? Feliz 2022, mi rey, Pamela Barbaricha. ¡No, hombre! Ah, ¡qué bueno oírla! Este año se fragúe nuestra pasión. ¡Wow! Besos, Baltasar. Más. Nota, Nico. 0-1. Buenas tardes, acabo de tener una epifanía filosófica. El chip dio una nota de calvos en la sección de feos. Sí. Nicolás San Pérez calvo, entonces el Master Chief cree que Nicolás es feo. No tengo dudas. Exacto, no cabe la menor duda. Sí, hay una teoría que dicen que Paul McCartney murió el 9 de noviembre del 66 y fue reemplazado. Ah, sí. Sí, siempre. He invertido 35 años de mi vida mirando videos y audios y debo decir que sí fue reemplazado. Pero esa teoría siempre quedará así, era una mentira. Claro, exacto. Nota. Que eso fue un accidente, sí, 5-8. Que mi cédula diga República de la Gran Colombia. Que somos herencia de los colonos ingleses, no de españoles. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Sí. Según Nostradamus, en este año un líder mundial morirá. Ese Nostradamus sí es canzón, ¿no? Nostradamus siempre lo citan para todo. Seguramente Kamala Harris debe estar muy feliz. Les propongo esto. Si Biden muere, le mando a mí una lista de canciones para que suenen en el programa. Conozco el gusto de ustedes. André, gracias. Yo no sé si tengo fiebre o está haciendo calor. No, está haciendo calor. Calor. Está haciendo calor. Yo estoy súper bien. Tú siempre estás súper bien. Bueno, todo calor. Estoy al clima. Bueno, yo sí creo que Hillary Clinton es un reptil. Miran las fotos y los gestos. No. Y la reina Isabel, por eso son de sangre azul y gris. No, hombre, tranquilo, 01. Edwin Acuña, que la reina de Inglaterra es un reptiliano. Reptiliano. Pues la teoría de Nicolás Samper es del director del programa. Hoy me sintonicé a tiempo y yo sorpresa que en los créditos dice dirige Jaime Sánchez Cristo. Dijo, ¿otro año igual? Bueno. ¿Qué carajo? La teoría del bórax en la gaseosa. Esa nunca es, ¿cuál muy es esa? Buena. Es una gran teoría. Que de acuerdo. Compraba ácido bórico y se lo pone a la chica en la bebida, en la gaseosa, lo que estuviera tomando. Y se ponía muy fácil. O sea, claro. Se le rompían las ventanas, ¿qué es lo que tienen? Las ¿qué? Bisagras. Las aldabas, fallevas. Las bisagras. Las bisagras se rompían y que quedaba el mundo más libre para ti. Mejor. Pues una vez. Ese me gustó. Yo vi eso en el colegio toda la vida. Y una vez en Estados Unidos encontré bórax. Y dije, wow. Voy a comprar esta y no ver qué es. Voy a comprarla por toneladas. Es para matar cucarachas debajo de las puertas. Exacto, es un polvo para matar cucarachas. Pero si eso es tan horrible. Así como que oyes. Esos son los mitos urbanos. Claro. No faltó el que lo intentó. Claro, a darle a la cucaracha. No, pero es que el problema es que no lo vendían en llegó Colombia. De grotesco. Eso era un mito urbano, hermano. Uy, qué tipo tan burro. ¿Qué dije, horrible, hombre? Horrible. ¿Pero horrible. Qué dije? Cada vez María Juli se parece más a María Clara. Nico, nota. No, hombre. Vamos a ponerle 5-8. La belleza de Ana Paquin ni la entiende Ana Lucía. Así le pasó con el caserito. Ay, hombre. Ayer cumplió 77 años Rod Stewart. Mire usted. Eso fue ayer. Pero bueno, pero vale la pena el recuerdo. Merecemos una explicación. ¿Dónde está su ética periodística? Pero yo no sé, eso fue hace 7 horas. Yo no hablaba. ¿Qué pasó? ¿Usted qué estaba haciendo, hombre? ¿A quién está regañando? Estaba dormido. No sé, yo estaba durmiendo. Hace 7 horas yo estaba fundido. ¿Vale? ¿Cuál ética? Yo no escribo. Es la vaciada. O sea, ni idea por qué lo vaciaron. No importa, estamos ricos. Estamos ricos. Bueno, ahora sí, vamos con homenajes. ¿Qué me toteo? El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¿Cómo es abierto? Es que yo me... Bueno. Voy a contar en un día como hoy qué pasó. Voy a hacer una sola reflexión de lo que pasó hoy. Es que como me le dieron vueltas a todas estas notas, me acabaron el programa. No, hombre, tranquilo. Ahí no, está el contenido. El programa. Entonces, pues yo qué hago. Me toca comenzar de ceros otra vez. Voy a comenzar con una sola nota. Pero primero en un día como hoy qué pasó con Lee Ritenour. Gran guitarrista de jazz estadounidense, nació un día como en 1952 y no solamente se dedicó al jazz, él por ejemplo tocó con Pink Floyd en el álbum The Wall, y entonces vamos a recordar esta versión que él hizo de un tema original de Eumir Deodato, San Juan Sunset. Bueno, hombre, no fue hoy, pero el fin de semana murió el director Peter Bogdanovich, que fue nominado al Oscar en los años 70 y murió a los 82 años en su casa. Estuve mirando un poco la biografía porque me acordaba, pero no me acordaba tanto de la otra parte que me llama la atención de él. Él hizo dos películas muy importantes. Una se llamó The Last Picture Show, y la otra Paper Moon. En esta última, la hija de Ryan O'Neill, de muy niña, se ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Su mentor fue Orson Welles y Bogdanovich no lo refuta. Pero su vida como persona era muy loca, era un tipo pedante, un tipo harto. Y en el 71 tuvo su obra maestra de Last Picture Show sobre unos residentes en un pueblo de Texas en los 50s y fue nominado a 4 premios Oscar. Y ganaron Ben Johnson y Cloris Leachman en las categorías de actores de reparto. Nominado como mejor director, perdió con William Friedkin en la Contacto en Francia, French Connection. Sí, gran película. Y después hizo otras películas y comenzó una relación con una chica. Primero se casó con Sybil Shepherd. Linda. Ah, no me diga, hombre, que sale en Taxi Driver. Claro. Linda ella. Lindísima, Sybil Shepherd. Después de que se separó, tuvo una relación con nada más y nada menos que Dorothy Stratton. No me diga. Que fue la playmate que claro. fue asesinada por su marido con un fusil en los ojos. Sí, señor, cómo no. Desbarató esa belleza de turgencia. Sí, era linda, lindísima. Era. Fue de él. ¿Eso qué año sería ella playmate? Es, no recuerdo, 80. 1980. Sí, por ahí. Y después en el 88 tuvo otro problema de escándalo. Es que pero la parte el tipo que sí gusta, estaba, pero... Como llaman, una cosa brava. Se casó con la hermana menor de Dorothy Stratton. Ah, no me diga. Hágame el favor, Louis Stratton. Muy necio. Le llevaba 35 años, lo cual yo no puedo hablar de eso. Se divorciaron en el 2001 y Bogdanovich dijo alguna vez que lamentaba que los romances que él tenía fueran una distracción para que fueran a ver sus películas. Y lo último que tengo así importante, aparte de la niña O'Neill, que se ganó el Oscar en el 74 por Paper Moon, y que recuerda a Peter como una figura paterna, fue que al tipo le ofrecieron primero que a Coppola El Padrino. Dijo, ¿ah, sí? Muchas gracias. A mí no me gustan las películas de la mafia. Debe estar ennoviado en esa época. No me gustan las películas de la mafia. Y Coppola lo admiraba muchísimo, ¿viste, Emilio? Mucho. Sí. Esa es la historia en grandes rasgos de este hombre que se va, pero deja un engendro. Oiga, qué historias, ¿no? Es bellas, y por eso lo leo, porque es que no es cualquier historia. Es la de Peter Bogdanovich. Ese apellido será... Serbio. No, porque no. CH al final, no es C. ¿No es C? No. No, CH. Ah, entonces puede ser ruso, puede ser... Anovich. La rusa. Polaco, no. Por allá. Por ahí puede ser. Bien rara, pero si es polaco se pronuncia diferente, hermano. Sí, eso sí yo lo tengo. ¿Cómo, claro. Nico? ¿Cómo? Sí. Checo. ¿Cómo sería? No, nadie sabe. Bogdanovich se pronuncia. Es una vaina rara. Así, sí, si ser. Tú hablas de Cracovia, se pronuncia así. Ok. No, sigan de amigas y verá cómo van a... Pero deja la gente, hombre. Bueno, y entonces, hoy también, y hoy sí lo voy a dejar ahí la palabra Emilio, con la música, celebramos también la muerte, no celebramos. Conmemoramos. La muerte de una chica joven, Marilyn Bergman, murió a los 93 años. No puede ser, pero no, pues la vida es injusta. Pero con su hermano, pues Alan Bergman escribieron una cantidad de música para cine, para teatro, para todo. Sí. Se ganó 3 premios Oscar y murió, y ha sido una pérdida muy grande. Muy sorpresivo. No, pero ella le hizo música a todo el mundo. A todo el mundo. Y hemos escogido 3 canciones, no las originales, pero las 2 versiones y la original de una banda sonora. Ella no ganó por la canción que vamos a oír, porque yo no me soporto a Barbra Streisand, ni menos en esa canción que se llama Papa, Can You Hear Me? Bueno. Es una película gentle que hace disfraza de hombre para entrar a un colegio. Sí. No. Entonces, yo... No, cálmese. Pero sí se ganó 2 premios Oscar por 2 canciones originales muy importantes de 2 películas muy importantes. Por favor. Ok, bueno, Marilyn Bergman, como ya dijimos, era una letrista muy importante. Alan Bergman era su esposo. Y fue una pérdida enorme para la música. Hicieron canciones muy famosas, como por ejemplo How Do You Keep the Music Playing, que en su momento grabaron James Ingram y Patty Austin. It Might Be You, de la película Tootsie, por Stephen Bishop, también tenía letra de ellos. Y esta es una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original, que ellos hicieron para una película que se llamaba The Thomas Crown Affair con Steve McQueen y Faye Dunaway. Uh-huh. Y después en los 90 hicieron el remake con Pierce Brosnan y René Russo. René Russo, sí. Y Sting hizo esta versión tremenda de esta canción con música de un gran compositor francés, que es el maestro Michel Legrand. Aquí está The Windmills of Your Mind. Y bueno, seguimos recordando a Marilyn Bergman. Y ahora el turno es para una de las canciones más importantes que ella hizo, y también tenía música del maestro Michel Legrand, como esta que están oyendo ahora, The Windmills of Your Mind. Esta canción la cantó Barbara Streisand en la película Gentle, y Barbara Streisand dijo esto en Twitter sobre la pérdida de Marilyn Bergman, y dijo, Marilyn y Alan Bergman eran como familia, al igual que letristas brillantes. Nos conocimos hace más de 60 años backstage en un pequeño bar, y nunca dejamos de amarnos y de trabajar juntos. Sus canciones son atemporales, y también es el amor entre nosotros. Que ella descanse en paz. Con amor, Barbara. De la película Gentle, dirigida y protagonizada por ella, aquí está Papa, Can You Hear Me. Y finalmente, la canción más importante que hicieron Marilyn y Alan Bergman para Barbara Streisand fue esta, que se ganó el Oscar a la mejor canción original. La música era de otro tremendo compositor, de Marvin Hamlisch, que en paz descanse, ganador no solamente del Oscar sino también del Tony. Y esta canción, en su versión original, yo creo que fue el tema más importante que tuvo Barbara Streisand en listas en el 73, pero esta versión es tremenda y la hace una gran cantante de soul, Gladys Knight, con el grupo The Pips. Aquí está The Way We Were. Bueno, un buen plan, y tiene que ver un poco con el tema del día que hablábamos hoy, de esas teorías que a uno le gustaría que fueran ciertas. Y es que abrieron una exposición que se llama la exposición inmersiva Space Adventure, que celebra la llegada del ser humano a la Luna en el año 69. Esto va a comenzar en abril en Miami. Va a ser una gira por los Estados Unidos que va a tener 300 artículos originales de la NASA, entre ellos la cápsula de la misión Apolo 11 y el rover Moon Boogie, que es el carrito ese con el que iban por la Luna, supuestamente. De acuerdo con un comunicado publicado pues hoy, este Space Adventure va a ser la mayor exhibición espacial que se haya visto hasta hoy. Y va a emprender, pues bueno, como les decía, la gira, que además va a tener también espacio para Canadá. Desde el 7 de abril, como les decía, va a arrancar. Y la idea, pues, es que la gente conozca todos los rudimentos y los elementos que fueron utilizados en su momento para aquellas misiones que buscaban llegar a la Luna. Yo creo que uno de los mayores atractivos creo que es el rover Moon, el carrito ese que, que llevaba a los astronautas por la superficie lunar. Pero bueno, pues ese es un buen plan para el que pueda coronar precisamente eso en abril 7 e irse a seguir algún día en algún museo o en algún lugar esta exposición sobre la Luna. Pues me parece un buen plan. Bueno, ¿ustedes qué tienen de buen plan? Bueno, mira que yo tengo un buen plan, que pensé que me ibas a quitar la nota. Ah, porque te voy a ir refunfuñando, bufando, balando, quejándote. No sabía. Porque también tiene que ver un poco con el tema del día, o con uno de los de esas teorías de la conspiración, como que la reina Isabel II es reptiliana. Sí, claro. Pues es que ella el próximo 6 de febrero se va a convertir en la primera monarca británica que vive y reina lo suficiente pues para celebrar el jubileo de platino. Eso son 70 años en el trono. Y ayer lunes el Palacio de Buckingham anunció pues cuál va a ser, digamos, esa agenda de celebración, de festejos. Ella una agenda que les ha tocado aligerarla un poquito por sus quebrantos de salud, ¿no? Bueno, pues mira que igual van a aplazar la celebración. No va a ser ahorita a principios de febrero, sino que va a ser del 2 al 5 de junio. Sí. Tiraron la pelota. Se lo van a tirar adelante. Lejos. Claro. Yo me imagino. Acá dice, pues ellos dicen que claramente porque el tiempo esté mejor, el clima esté mejor, pero debe ser también por todo el tema del COVID-19, claro, que esté un poco más calmada la situación. Pues son muchas las actividades que se tienen planeadas. Lo primero es un legendario desfile que se llama el desfile del estandarte, en el que participan 1200 oficiales, músicos y caballos del ejército. Esto se hace todos los años, no se hizo en el 2020 ni en el 2021. Claro. Pero este año se va a retomar. Van a ser también bueno, la tradición de encender el pebetero a lo largo y ancho del país, y la antorcha principal se va a encender en el Palacio de Buckingham. Bueno, un montón de cosas que se hacen normalmente por celebrar a la reina, pero van a tener uno muy particular. A ver. Y es que se lanzó el concurso de pudín de platino de Fortum y Mason. Es un concurso que tiene como objetivo encontrar un plato, un pudín, sí, dedicado a los 70 años de reinado de la reina. Sí. Los ciudadanos pueden presentar sus recetas. Ah, ok, uno puede postular. Claro, es un concurso para los ciudadanos. Sí. Los ciudadanos pueden presentar sus recetas, que lo va a juzgar un jurado experto, entre los que se encuentra el jefe de cocina de Palacio. Sí, o sea, gran nivel de elección. Los conoce realmente. Exacto. Y este pudín ganador va a formar parte de un curioso recetario real que comenzó a crearse en 1953. Cuando, con motivo del banquete ofrecido por la coronación de la reina Isabel II, Cordon Bleu creó el llamado pollo de la coronación. Pues este pudín va a estar al lado del pollo de la coronación, y de esta manera se va a cerrar, digamos, esos 3 días de festejo del jubileo. Es buen plan. Latino. Pero eso es un bodrio. Pero quiero ver a la reina en eso. ¿Cuándo es? ¿Julio? Eso es junio. 3, 4 y 5 de junio. Pues si la reina llega, ¿no? Es que quiero ver a la reina ese trajín, me parece... ¿Por qué dicen que es reptiliana, perdón? Pues es como una teoría ahí... ¿Pero qué es? ¿Que es un lagarto? ¿Que es un lagarto? Sí, claro. Disfrazado de humano. Exacto, que tiene la como en Bella Batalla Final, ¿se acuerda? Ajá, y que no envejecen, igual sí, como cualquier ser humano. Sí. Es que le miren los dedos, las orejas. De acuerdo, las uñas tienen algo distinto, como las garras normalmente un reptil. Bueno... Tienen varias características, la textura de la piel, porque sí, lo de rugosa. Exacto. Hillary Clinton igual, ellas son como de ese. ¿Hillary Clinton también? Sí, también, con Miley Cyrus. Y la... Ay, sí, yo veo Miley Cyrus, sí. Son el grupo de las chicas reptilianas. No, pero eso sí me parece una teoría. ¿Por qué uno no puede envejecer con honor como la reina? ¿Que porque es un reptil? No, bueno, fíjese, por eso está longeva, además. Fíjese, sí, ve la batalla final, nos enseñó mucho de eso. No, yo recuerdo que con Robert Englund. Era un bodrio también. No, era película excelente. Los efectos eran terribles. Eran muy buenos, como se comían los ratones, ¿se acuerda? Una cantidad de cosas. Muy buena. Bueno, vamos con el tema del día, Nico, por favor. ¿Qué teoría te gustaría que fuera cierta? Ejemplo, existencia en los reptilianos, que la Tierra es plana, que tu artista favorito no está muerto, en fin. Pues miramos a ver, ¿no es cierto, Ana? Sí. Vamos a oír. A la pregunta otra vez, Nicolás. ¿Qué teoría te gustaría que fuera cierta? Ejemplo, existencia de los reptilianos, que la Tierra es plana, que tu artista favorito no ha muerto, en fin. Se dice que la cerveza caliente ayuda a que la menstruación llegue más rápido cuando existe un retraso. Todo eso. ¿Qué es eso tan raro? Digamos, what? Jamás. Todas al tiempo. Jamás lo hagas. Los oyentes y demás. No. No, pues lo estoy leyendo, pues no. Puedo invitar a María Juliana si está vivo. Eso sí, no vaya a invitar niños. No entiendo. ¿Qué? ¿Cómo? Qué alegría oírlos nuevamente. Mónica lo hizo muy bien, pero se les extrañaba. No. Eso no hay... Hombre, un día más en la oficina. Bueno, ya eso es todo. Son las 6:43. Yo creo que cerramos. Todos los días sagradamente. Todos los días sagradamente. Compraba cuatro. Y como si estuviera trabajando, rico. Bueno, tranquilo, rico. Y vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Alejandro Sanz. El álbum se llama Sanz y tiene una participación especial póstuma del maestro del flamenco Paco de Lucía. Esta canción se llama La Rosa. Ante no te finas, hey. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué? Vamos con arepas. A ver. Los servicios de HBO Max y del cable HBO combinaron una muy buena cifra para final del año, superando las expectativas que tenía la compañía. ¿Quién es el de los piticos? A mí no. ¿Quién es el de los piticos? No. Que es muy difícil. Yo trato. Trato. Vuelva, devuelva el tape, por favor, mija. Los servicios de HBO Max y del canal de cable HBO terminaron en el 2021 con una cifra de suscriptores mundiales bastante importante. Uh-huh. ¿Cuántos suscriptores tiene HBO Max más el canal de HBO, que son varios canales? Ok. ¿Escrito? Sí, yo no, sí, porque si no se le copian a Nico todas las respuestas. No, no, pues sí. En el, qué ganas de copiarnos. En Estados Unidos. Global. En el mundo. Global el mundo. Subscribers. Okay, les quedan 10 segundos. Uy, carajo. Voy a esperar, voy a esperar. ¿Sí? Ok. Otra vez la música. En lo. Que no, que la música de la arepas, por favor. Es que usted es demasiado afortunado en la vida, hermano. Lo salvé. ¿Qué tal la carita que hace? Orlando Rivera, 40 millones. Sí. Mal, pero no tan mal. Uy. Mónica Martínez, 75 millones. Nicolás Samper, 300 millones. Pésimo. Global. Pésimo. No, uy, pero qué bien. Pésimo. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? En Europa no hay HBO. Ay, pero no hay. Claro que hay. No hay. María Juliana, no, no lo compran. María Juliana Correa, 500 millones, pues. Y pensando que puse poquito. El mundo. La respuesta es un más uno para Mónica Martínez, 73.8 millones. Bien. Uy, muy bien, Moni. Muchas en gracias. ¿No menos uno para Nicolás? No. Para mí, gracias. Porque ante los lobos. Porque es un escénico, como porque te mereces. ¿Cuándo? ¿Por qué? Hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Marjuliana Correa, que puso 500 millones. Te digo, yo estaba muy por esa vertiente. Al final se compuso. La ¿cómo se habías puesto algo antes? No, he puesto 75 millones, pero me dio vaina y pensé en no hacer más. Inicialmente 75 millones. Y la plataforma llega a 46 países, ¿sí? Por eso no. No, pero en Centroamérica, todo Estados Unidos, Suramérica y no sé, en Argelia. Claro, el Magreb. Eso. Solo les doy este dato para que ustedes, pues, hagan una tú idea. Tú, sobre todo, revises tu mente. ¿Ok? Y Disney Plus, que es lo nuevo que salió. Sí, claro. Un GD es baratísimo. Tiene 118 millones en el mundo. Y una empresa de nombre Netflix, o más conocida como Netflix, tiene 222 millones. Claro. Pero esos 200... tengo una pregunta. ¿Mundo? Ni Disney ni Netflix juntos alcanzaría nada. Tengo una pregunta. ¿Y Netflix? Tengo una pregunta. Si son 200 y pico de millones reales, digo porque como se puede compartir la cuenta. Deben ser cuentas. Porque tú puedes compartir la cuenta. Pero eso es unitario. Si uno paga una cuenta familiar y cinco personas ven. Hay un solo usuario que es el que paga. Exacto. Entonces, pagos, cifra. Ambigua. Ambigua porque usted, por ejemplo, si usted paga una cuenta familiar, usted puede tener cinco personas que vean eso. La pregunta fue. Claro, yo estaba pensando en eso cuando puse los 500 millones. ¿Cuántos suscriptores? Lo que hablabas del sharing. Jaime dijo suscriptores. ¿Suscriptores? Un suscriptor por cada cuenta. Claro. En el caso de la cuenta de HBO, soy yo. Yo hubiese pensado. En el caso de Netflix, soy yo. En el caso de Amazon, soy yo. ¿Y quiénes la comparten? Pues el resto, hermano. Claro. Pero hay un suscriptor. No. O sea, pero entonces en cifras de alcance, debe ser impresionante, 73 ¿no? 73 millones es un jurgo. Es que HBO Max lo lanzaron en mayo del 2020. Sí, hace poco. Bueno, en plena pandemia, ¿no? Sí, pero 73.8 millones. Mucha gente, yo creo que en esa época decidió suscribirse pensando. Es que en confinamiento, no sé. Pues, Disney Plus, todo. 118 millones de cosas. Y eso es muy reciente. Es que y lleva por ahí un año. Eso pero es noviembre del 2019. Tienen Marvel, las películas de Marvel son demasiado ganadoras y todas están en Disney Plus. Yo y ahora lanzaron uno nuevo. Encanto. Star. Yo trato de no ver Star Plus, claro. Que lo lanzaron. Trato de no verlo, ¿no? Está bien, ¿no? Que no, bueno, yo veo Star Plus mucho. Disney yo no encontré Plus. Nada. No, pero ahí bueno. Star Plus. No, esa es otra vaina. Pero es de la es misma compañía. De la misma vaina. Sí, ahí se estrenan los productos de Vista Produces. ¿En dónde? Star Plus. Todavía no, pero ya les conté. Es bueno, y fútbol, mucho fútbol ahí. No, pero eso es una gente. Eso sí, hoy muchas bios. Ahí, ¿no? Se adueñaron de los medios. Hoy Copa Africana de Naciones pudimos ver. Hermosos partidos. Qué privilegio. Espectaculares partidos. Argelia Sierra Leona. No se imagina lo que fue eso. No me diga eso. No me haga llorar. Nos hablaba de fútbol, Nico. 0-0. Pero despegamos, quedó. Por favor. Mira, hasta las 7 hablé de fútbol. Sí, pero es que ya no hay nada. ¿Y le parece pescado la Copa Africana? Sierra Leona contra Argelia. Partido divino. Se lo acaba de inventar. No. Vamos con 0-0 música. 0-0 quedó. Amén, no también. Y luego a Guinea avisó a las 2. Vamos a continuar ahora con Joss Stone y esta canción, que es un cover de un éxito original de The White Stripes. Aquí está Fell in Love with a Boy. Bueno, ¿ustedes sabían algo curioso? ¿Sabían o no? ¿Qué pasó? ¿Estamos ricos o sabían? No, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? Las vacunas del COVID sí. Causan arrugas en las mujeres. ¿Sí? Sí. Pues. Bueno. Deben esperar 2 o 3 semanas. Sí. Yo sí decía. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes? Esta pata de gallina. Claro que ustedes no hayan dicho nada. Especialmente es cuando te pones Botox. Ah, claro. Tú te tienes que vacunar y esperar un mes para ponerte Botox. Ah, yo no uso Botox. ¿Cómo es eso? Todavía. O sea, se vacuna y tiene que esperar un mes. Si va a hacerse Botox, sí. No tenga Botox porque ahí le sale la arruga. ¿Y por qué? Ah, yo no sé, mijo. Yo cumplo con leer la nota. ¿Hace alguna reacción? Las vacunas de COVID causan arrugas, wrinkles. Sí. No puedo darles increíble. Una increíble. Y otra que también me pareció muy interesante para mujeres es que a las mujeres les da un poco más duro muchas cosas del COVID. ¿Los síntomas? No sé, esta también es interesante. Muchas mujeres en Estados Unidos. Esta la leí, pero se me perdió algo. Comienzan a tener trastornos menstruales. Esa sí la he oído bastante, ¿sabes? Cuando te pones las vacunas. El ciclo cambia bastante. Son tres cosas importantes. La primera, se retrasa el ciclo. La segunda, se vuelve más corto el ciclo. La tercera. Maravilloso. Variable. Terrible. La cuarta, sangras el doble. Y la quinta, si tienes cólicos, te duele mucho más. Uy, puede pasar de todo. Eso es horrible. Esos cólicos a veces son incapacitantes. No, pero bueno, en Suecia es incapacitante. Hay una ley, ¿no? Pues para... Es incapacitante cuando se le da una atención y se inventa cosas para ir, ¿no? Ah, bueno, pues sí, usted sabe. No. tú sabes que yo no haría eso. Yo hubiera ido feliz. No, yo no sé nada. No, tú sí sabes. Yo no sé. Yo no sé nada. Usted no sabe nada. Pero yo sí había oído ese asunto del cambio del ciclo menstrual en las mujeres. A muchas, creo que la de una sola inyección. Yo creo que no le han hecho mucha propaganda, no lo han dicho. Claramente mucho, porque si no, entonces la gente dice, la chica no se va a vacunar, porque entonces imagínate. Claro, exacto. No, el Botox sería terrible. No, ser grave. No, el Botox. Es grave. Eso sí, para las mayores de 40 sería gravísimo. No, para mí todavía no, pero. Pero si verían a mi mamá le hubieran dicho eso, mi mamá dice, ya no me vacuno. Claro, ya dicen, ni de riesgo. Ya no. Muchas gracias. Es grave. No, pero esto. Yo lo digo allá porque eso es una cosa que salió en un periódico gringo, pero yo creo que es preferible eso, no vacunarse, ¿no? Ah, 100,000 veces, sin duda. Obvio, es que no se puede nombrar en la misma frase. Todavía hay 36 millones de americanos que no se han hecho vacunado. Eso me parece. O sea, que no han recibido ni siquiera una dosis. Algunos una y otros nada. 36 millones. Y yo le preguntaba a un tipo ahí. Oye, ¿y se adelantó eso un poquito más o no? Porque estaba atrasado el año pasado. Estaba, no, o sea, no atrasado, sino la gente no iba. 100% vacunadas. Sí. 62. Muy poco. Perdón, 62.4%. Poquito. Muy poquito. Poquito, no, porque empezaron y con rápido. Con toda la disponibilidad, ¿no? Y empezaron muy rápido. Los gringos empezaron rapidísimo. Lo único que no hay en Estados Unidos, es imposible, es las pruebas de COVID. Ah, bueno, Biden está hablando de eso en estos días. La cola es 7 horas. Ah, no hay. No, no hay. No hay. Eso que habían maquinitas. Sí. Públicas. Claro. Y va, mi hijo, a $150. Ahí. Exacto, ahí sí hay todas las que quieran. Las que ofrecen en los hospitales. Pues, Social Security no hay. Pues Biden está diciendo en estos, ya ayer o hoy, tal vez, dijo que a los seguros, al servicio de seguro médico de todos los gringos, que él está peleando para que a cada uno de los estadounidenses tenga derecho a 8 pruebas de esas casi, de esas que parecen pruebas de embarazo, ¿no? 8 pruebas por mes para cada estadounidense, pero para él no parece tan fácil. Yo me hice hoy una. ¿De esas caseras? ¿Caseras o un PCR? No, antígeno, pero hecha por un laboratorio. Sí. Que se entregue rápida. Hoy me hice PCR. No, yo veo antígeno. Porque yo la última me la hice. Me imagino que todo PCR está muy bien. PCR hay que esperar hasta mañana. Mira, impecable estoy. No, usted la de PCR. Yo me hice PCR esta mañana. No, le sale mañana, hoy no le sale. No, sí, hay una que sale en 8 horas. Perdón. Claro que ya me salió. ¿Qué tal la risa? Yo muestro, claro. PCR de 400 mil, ¿paga usted? 450. Precios. 450. ¿La gente qué? Yo no sé. Vale 450. Sí, es carísimo. Pero esa no. No, yo la última que me la hice cuando estuve enferma por la EPS. No. Antígeno a 70 mil. A 70 mil. Van a la casa, te hacen la vaina, te sale ahí mismo. Y también uno hablando aquí. Después te mandan la cosa por escrito. Mano, me toca con otra gente hablar de esto. Toma, no. No, pero esa PCR que me hicieron a mí. No, jure en vano. De la EPS. Sí. Sí, me salió muy rápido. A las 5 horas me la entregaron. A todas, rapidísimo. Rapidísimo. A mí, yo me la tomé hoy a las 7:30 de la mañana y hace... ¿Qué hora es, maestro? 7:10. Hace 50 minutos me llegó el resultado. Qué curioso, están más rápidas. Antes era el otro día. Ah, no, antes se demoraban 72 horas no. En entregarla. Sí, a veces antes más. Era mucho antes, ahora la última que sabía era al otro día. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Nada, estaba viendo los avances en el crimen. Qué que... chévere poder ver los avances. Pues, no, pero... tranquilo, hombre. Bueno. Vea, mire, ahí después le muestro. No, no me muestre, mijo, es que yo con eso no saco nada. Yo le muestro la mía, también hice negativo. No, no me muestre la suya. Vamos, no. Vamos a continuar ahora con este sencillo que fue lanzado hace unos meses por J. Ray Soul, With I Am In Al Rogers, Pull Up. No. Bueno, es que esta noticia pues fue muy importante en Estados Unidos el fin de semana pasado. Y no quiero pasar sin, no sé si la leíste ya, espero que no, pero fueron los asesinos de un muchacho moreno que estaba trotando. No. Y lo mataron. Okay. Por deporte. Ah, pero ese, habíamos hablado de ese caso, ¿o es no? Es que lleva desde tanto tiempo. Sí. Es que el tema es que un jurado de Georgia sentenció a los tres hombres. Travis McMichael, sí, su papá, hijo y papá, un par de delincuentes, y un amigo de un vecino. Ellos vieron a un moreno correr y lo intimidaron, le cerraron las camionetas y en un momento dado... Mm. Se inventaron que es que era un peligro para ellos y lo mataron por tiros en la espalda. Video que vieron los familiares de las víctimas, claro, el viernes antes de dar el veredicto en privado. Sí, claro. Pues les metieron cadena perpetua a los tres. Uno solo, el amigo, un señor de nombre William Roddy Bryan Jr., que llevó del bulto por estar jugando con estos señores. Claro. Le metieron cadena perpetua, pero con revisión de libertad condicional después de 30 años. Ah, bueno, no le fue mal. Los otros no tendrán jamás, claro, libertad condicional. Ninguna posibilidad. Se pudren en la cárcel. Sí, como Mark David Chapman, pues. Esa es la historia. Y ellos son Travis McMichael, 35. Muy joven. Gregory, el viejo, sí. 66. Sí. Y Mr. Brian, sí. 52, muy joven. Mr. Brian, o sea, en 30 años, o sea, a los 82 el hombre, o sea, puede, tener, puede pedir cacao. Pero se la tienen que aprobar. Y la revisan. Claro, es una revisión. Miremos. Los otros no podrán jamás volver a salir de la cárcel. Entonces, pues es una historia terrible. ¿Ustedes recuerdan al muchacho que estaba, sí, trotando? Claro. Sí. Y lo molestaron y después lo agarraron a bala en la espalda. Le metieron como 6 tiros. Así con suave. Un rifle. Sí, me acuerdo. El que contamos, disparó fue el hijo. El hijo, ¿no? Pero el papá lo... El pelirrojo de barba. ¡Mátalo, mátalo! Sí, el papá lo asusó mucho. Y el otro, no. Y pim, pim, sí, pim, como hace Orlando. Pim, se le disparó. Se le disparó el dedo. 6 veces. Bueno, chicos malos, malandros, pues este no es un chico malo, pero he seguido, ¿ustedes han seguido toda la historia de Djokovic en Australia? ¡Ja! Sí. Mejor dicho, qué novelón. Vuela, sí. Qué novelón tan bueno. El señor logra permiso del ATP, de la Asociación de Tenis Profesional, de jugar el Australian Open e ir sin las vacunas y lo acepta. Pero el señor llega al aeropuerto, que es la parte 2 de la noticia, y allá al señor lo retienen y le dicen, me da pena lo que diga la ATP, pero usted no está cumpliendo las reglas de inmigración de acá. Y lo mandaron a un centro de migratorio a pasar la cuarentena. El tipo dijo, yo la paso. Claro. Y la pasó y ya tenían la idea de deportarlo. Pero logró que un juez revocara la sentencia y está todavía, lleva 2 semanas entrenando. Pero es muy posible que este señor, que si puede jugar, se podría ganar su título número 21 de Grand Slam, volviéndolo el más grande de la historia. Lo pueden devolver todavía. Todavía ahorita tiene opción. Están revisando el caso porque supuestamente él mintió diciendo que no había viajado a otro lugar en los 15 días anteriores. Y parece que hay fotografías por ahí que dan cuenta de que sí. Sí, viajó a otro lado antes de ir a Australia. Pero independientemente, tú no puedes entrar a Australia sin las vacunas. Ah, no, total. Porque pero además, era como que su equipo de trabajo, su equipo de management, ¿no? Como que habían hecho una lectura del reglamento de Australia. Exacto. Y habían unas excepciones. Había una excepción, había 4 excepciones. Y una era... Una era haber tenido COVID. Exacto, que no se puede vacunar por no sé qué razón. No, pero y es que porque él siempre ha sido... Exacto, son 4. Contra la vacuna. Claro. Pero hoy, por ejemplo, lo que está alegando Djokovic es que porque dijeron, salieron unas fotos en un evento que él estuvo el 16 de diciembre con unos niños sin tapabocas en donde supuestamente había tenido COVID. Lo que está alegando la parte de defensa de Djokovic es que eso no fue el 16, sino el 26 de diciembre. Por lo que, si ya tuvo COVID para el tiempo en el que viajó a Australia, después de haber guardado recuperación, pues no tendría ningún inconveniente de estar allá. Uh-huh. Entendiendo lo que dice Moni, las 4 circunstancias por las cuales podrían los tenistas de la Australian Open estar en Australia sin vacunas. Porque a una tenista rusa, que era, yo no me acuerdo, como 180 en el ranking, se había vacunado con Sputnik. Y me escriben, no hacía bruto, pero una viajara de salto. Y Sputnik no está aprobado en Australia como vacuna. Y en muchos países, ¿no? A ella la devolvieron. Uh-huh. Entonces también se presentó como ese, bueno, pero un momentico, la señora sí cumplió su esquema de vacunación y no la devolvieron. Y el señor no, pero por ser Djokovic, ¿sí lo dejan entrar? Claro, pero mi pregunta es si en Serbia, digamos como que hay un gran grupo que no cree en las vacunas. Pero mira, es que dieron el caso de un basquetbolista también, al que le dieron permiso de jugar en la NBA. Salió al tiempo, Moreno, que también está en contra de las vacunas. Juegue, papito. Sí. Ya. ¿Y cuándo empieza el abierto de Australia? Ya, el 20 y pico. 17, creo que es. Ya, pero el tipo ya lleva, o sea, todavía lo pueden sacar, pero yo no creo. Eso pero es que, ¿sabe cuál? Comienza los lunes, o sea que si es el 17, es el lunes 17. Creo que es el lunes, sí. ¿Sabe qué otro rollo hay ahí medio de eso? No me dé más rollo. El papá. Scott, bueno, la familia que ha sido rollo tremenda en esto, pero hay un rollo que también tiene que ver con la política. ¿Scott cocina? Porque Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia, el 21 de mayo hay elecciones en Australia. Morrison está optando a la reelección. Y él fue el que primero dio el aval con el Ministerio de Inmigración para que pudiera entrar Djokovic. Después, cuando la gente se mareó en Australia, porque Australia ha sido de los países más cerrados en cuanto a políticas de contagio, el tipo echó para atrás. Ahora está metido como en ese lío y el tipo tiene miedo de que por ese rollo de Djokovic va a perder la reelección, que es el 21. O sea, por eso es que lo quieren sacar también. O sea, hay un ingrediente político ahí como diciendo, si yo saco a Djokovic... No me le podría decir, pues, de frente a la gente. La gente va a decir, bueno, este man sí hizo respetar un poquito, entonces no pierde tanto caudal electoral. Si juega Djokovic, bueno, para muchos Morrison tiene perdida la reelección. ¿Djokovic juega o no? Una cachiporra. Yo creo que... No sabemos. No. ¿Que no juega? No, yo es como usted dice, yo no soy de vaticinio. Yo no soy Walter Mercado. Sí, pues. Yo no soy de vaticinio, si usted tampoco tiene los ingredientes para dar esa observación. Andrew Hawke, casado, dos hijos, es el ministro de Inmigración de Australia. En él está la decisión de saber qué va a terminar de ocurrir con Djokovic. Esperemos. En todo caso, les hice todas las noticias desde que comenzó. Son cuatro pasos, son los cuatro que pasaron. A mí me encanta Djokovic. Lo que pasa es que como viene de un pueblo maltratado por la guerra. No, pero es un gran jugador. Y a mí es que sí, voy a verlo jugar. No, tremendo. Tremendo. Es que a veces pierde la paciencia y rompe raqueticas. Y le pega los... No, nunca le ha pegado. Tira una bola para atrás. Es que se ve que no tiene temperamento, pues, así como regulado. Pero es que es un niño de la guerra, de los Balcanes. Sí, exacto. Es curioso, pero fíjese que este año ha tenido muchos líos. Aquella idea de hacer una organización independiente de la ATP le generó enemistades. El torneo que hizo a principios de pandemia. Que fue un caldo de cultivo de COVID. El año pasado. No, por eso digo. Eso fue el antepasado. Ahora, ¿alguno ha leído la justificación de por qué él no se quiere vacunar? No, y dejemos así. Nadie lo sabe. Estamos bien. Que no quiere. Estamos con tal rico de que no hable el chip. Bueno, y perdóneme. No, ya nomás. ¿Se acuerda cuando Naomi Osaka, la tenista? Se llama el programa. Novak Djokovic. No, pero espere. ¿Se acuerda cuando Naomi? Lo pusiste. Pero ya, yo acabo de cortarlo cuatro veces. No, pero un segundo. Cuando Naomi Osaka, la tenista, dijo que los problemas mentales a ella le habían costado mucho trabajo en el circuito, Djokovic hizo unas declaraciones medio desobligantes contra ella, como cuestionando, sí, como cuestionando un poquito lo de hablar de la salud mental. Y justo, no me acuerdo dónde fue eso, en qué torneo, es donde rompe la raqueta Djokovic y se desespera porque pierde un punto muy fácil o algo, y todo el mundo dice, bueno, pero a ver, Djokovic, estás jodiendo Osaka porque habla de salud mental y tú, pero como un tarado, estás rompiendo raquetas. Saliendo de tus trapitos. Total. Vamos a suspender. ¿Qué me molesta un que... poquito? No, a mí me encanta Djokovic, yo no discuto, a mí me encanta. Y eso no sí se me ha caído un poco la verdad. A mí me parece el mejor tenista del mundo, punto. Y sigo su carrera desde hace muchos años. Al que no le guste, pues no le gusta. Pues no, exacto, rico. Exacto. Si prefieren a Nadal, pues allá con el Newfly. Con el Ñonguis. Bueno, Pamela Barbaricha dice, lo peor de todo, mi rey, en la pregunta, ¿cuál? ¿Qué teoría te gustaría que fuera cierta? Ejemplo, existencia de los reptilianos, que la Tierra es plana, en fin. Es que en redes sociales Djokovic es un ídolo antivacunas y lo alaban y todo. La muerte de John Kennedy, según el rumor, fue la mafia italoamericana, porque Kennedy no recuperó los casinos de la mafia en La Habana. Una leyenda brutal que me encantaría que fuera realidad es que Nintendo, cuando hizo los juegos de Pokémon, hizo un pacto demoníaco y cada Pokémon es un príncipe de demonio realmente. El pastor brasilero gringo Josué Drion explica cada uno y los nombres de cada diablo. ¿En serio? Hay que ver eso. Uy, eso está raro. Buen tema de vacunas que han investigado ustedes al respecto, dos de Pfizer y la tercera de cuál, de la que haya, hermano. Exacto, la sí. Mejor vacuna es la que, la que le toca. A mí me tocó la vacuna en Colombia porque se acabó Moderna y primero se acabó Pfizer, AstraZeneca, y me la puse y me fue bien, y es aceptada porque es un diferente modelo de ataque al virus. Es mejor que las tres de las mismas. Exacto, es mejor variar. Pero si no tienen sino las tres de las mismas, hágale. Buenísimo. Claro, eso sirve. ¿Quién se pone bravo por tener tres Pfizer? Ahora, no hay que pensar en que uno se enferma, ¿no? Tranquilos. Exacto. Yo pensé que me iba a enfermar eso. Y... tú estabas angustiado por eso. Sí, me dio un poquitico como de... ¿de qué? De como de desgano el otro día, pero ya, no más. Y, pero a mí la primera, la segunda de Pfizer... de una semana enfermo, hermano. Le dio duro. Uy. Bueno, Nico, ahí vamos. La teoría de los 40 con buena herramienta. No. ¿Cómo? Matrix Silver. Se dice que la cerveza caliente ayuda. Ya dijimos para qué. Sí. Bueno, son las 7:28. Entonces yo creo que es un momento muy sano para poner música, ¿les parece bien? Vamos, ya volvemos con un tema muy chévere de divertido de las vacunas. Divertido. Vamos con un éxito de George Michael, una canción que él hizo en el 98 como respuesta a un incidente en el que forzosamente se reveló su orientación sexual en un baño de Los Ángeles. No sé si se acuerdan de ese escándalo. Un policía, ¿no? Un policía que estaba bajo en una operación encubierta para tratar de exponer la sexualidad de ciertas celebridades. Sí. En un parque le dijo a George Michael, oiga, usted es de los míos. Vamos al baño, ¿le parece? Y en el baño, y George Michael cayó redondo, y en el baño lo arrestaron. Y el video de esta canción es George Michael disfrazado de policía bailando en un baño con otros policías, ¿no? Esto se llama Outside. Bueno, cientos de millones de personas se han vacunado con la famosa Pfizer Inc. Biotech SE y Moderna Inc. Pero, ¿ustedes saben cómo se llamaban originalmente los nombres de estas vacunas? ¿Cómo? A ver. El problema es que tienen que cambiar los nombres generalmente por decisión de los gobiernos. Una razón es que la Food and Drug Administration y los reguladores de salud son tan complejos que cuando hay una nueva droga piden cambiar las palabras de las drogas. Los nombres de estas vacunas son tan famosas como Tylenol o Kleenex, ¿no les parece? Sí. Pfizer y Moderna. Pues es laboratorio. Los nombres reales son la de Pfizer. La bautizaron cuando la solicitaron. Lo primero que les dicen es listo, pero cámbiale el nombre a la vacuna. Comirnaty. No, Comirnaty. Comirnaty. ¿Y la de Moderna? Spikevax o Spikevax. Es un dato. ¿Sí? Era un dato. Spikevax. Esa me gusta. Esa también me gusta. Esa está chévere. Spikevax. Tiene hook. Pues les doy ese dato porque me pareció una nota muy idiota. Bueno, pero pues que hasta Confucio hizo malas notas. Obvio. ¿Se acuerda del cuento del chino que aquí en Colombia que lo bautizaron con el nombre 6? Se llama 6. Casi que como, en serio, es muy curioso, como en Seinfeld hay un capítulo en donde van a bautizar a una niña con el nombre Seven. Bueno, aquí en Colombia hay un chino que su nombre es 6. Qué raro. Una locura. No, pues, qué nombres raros, todos los que quieran. Había, creo que en el 2020 uno registrado que fue como Pfizer coronavirus, una cosa así. ¿Qué? Te juro, sí. ¿Y aquí en Colombia? O COVID Daniel, una vaina así. Ah, no, facilito. Ese sí fijo. Y pero esos papás no querían a ese hijo para nada, ¿no? No, pues. Un muchacho que trabaja, es que les he echado este cuento toda la vida, tuvo 12 hijos. Y el tipo se llamaba Pedro González. Sí. La mujer Marta de González. Sí. Mira los nombres de los muchachos. Se metieron. No, y recuerdo uno en particular que era el hermano del muchacho que iba a verse con él cuando salía del trabajo. Sí. Gomer, de Gomer Pyle. Gomer. Gomer, de la Gomer serie Pyle. Gomer Pyle. Sí. A Chinoan. ¡No! Gomer a Chinoan González. Ah, es un ídolo. Y tiene unas. También tengo un familiar muy, muy, muy lejano ya. Sí. Y él le ponía el nombre a sus hijos al derecho y al revés. Recuerdo una prima mía que se llama Diana. Sí. Anaït. ¡Ah! La Lala. No. Diana Anaït. ¡No! ¡Oh, no! Es súper original, me imagino. Pues a mí me gusta. ¡No! Imagínate. Es raro. O sea, lo ponía de segundo nombre. Anaït. Al Nicolás, contrario. Nicolás Salosín. Nicolás Salosín. Anaït, ven para acá, mi amor. Llegaba Diana. Nicolás Salosín. Emilio Ilime. Y su exacto. Cédula dice Diana Anaït. Anaït. Le digo, así momento no. Polémico. Qatarí Al Attiyat, líder sólido del rally de Dakar. Eso se acabó todo. Era el famoso rally de París-Dakar. París-Dakar. Después lo corrieron en Argentina, hermano. Sí, lo corrieron en Argentina, Chile y en varios lugares de Sudamérica. Y ahora se llama solo Dakar. Dakar, exacto. No, es que no crea esto. Thierry Sabin fue el que se inventó eso. Nosotros ya completamos dos años con esta tragedia, ¿no? Dos años. O sea, cuando tengo una nota de China buenísima de eso. Es que son de verdad un poco duros. ¿Por qué? ¿Qué tengo muchas notas, Ala, pero es que... ¿Qué pasó con COVID Daniel y todo ese combo allá en China? No, yo no sé. Pero tienes razón, lo de 6. Estaba revisando el 31 de diciembre, salió una nota de los nombres sí. más raros registrados en el 2021. ¿Seis? Y está 6. 6, y es un chino. Ocar, y es un día... O sea, son colombianos. Claro, de acá. Hilda, Okari, Oneli, Shijin, Shuyan, Solaimi. O sea, es que... Eliu... Juni, Ryan, obviamente hay Maluma, J Balvin, bueno, claro. Britney Cristal. ¡Ah, hermoso nombre! Britney Cristal. ¿Cómo Alison? No me dijeron eso antes de bautizar a mi hija? Britney Cristal. Sí, sí, sí. Britney Cristal me parece que homenaje a Cristal esto. Y a Britney Spears. Claro. Messi Andrés. Messi Andrés. No, qué exacto. John Crazy. Bueno, yo alguna vez conocí un tipo llamado... Hombre. Yo alguna vez conocí a un tipo llamado Billy Joel. Ay, ah, pero, qué bueno. Pero eso tiene su punch. Tiene su flow, me sí, gustó, tiene su punch. Me gustó Britney Cristal. Me pareció Cristal. Hermosa combinación. Usnavi, pero de Us, es... Usnavi. Sí, no, pero claro. Sí es de los... Es de vieja vida. Ese es viejo. Westinghouse también. Y Westinghouse. Y me gustó mucho. ¿Cuál fue el John Crazy. Me gustó John mucho. Crazy. Sé que Grace Kelly existe también. Van der Lane. Ah, hermoso. Walt Disney. No, Alison Lupita a mí me tiene loco. Alison Lupita. John Crazy. Mejores, y el chino es un juicio, pero ¿cómo hace uno para creerle? Los que Cristal. Le ponen el nombre del equipo sí, no, de fútbol. No. Bueno, 7:41. Nos queda un aripazo. Y hermoso tengo Britney Cristal. Planeado. Es posible que se lo gane Mónica porque pues, en esos días debió. Claro, verlo. Tiene está, información pulpita. Pulpita información. Antes vamos con música, después repaso. Listo. Terminamos con música. Y lo que hay es información para esta semana. Britney Cristal. Voy con el primer éxito. Fenomenal a Britney Spears y a Cristal. Voy con el primer éxito de Maroon 5, una canción de su álbum Songs About Jane del 2002, This Love. En los originales. ¡Daré paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta mujer es de Fukuoka, en Japón. celebró su cumpleaños a fin de año como la persona viviente más vieja del mundo. 119 años. No. ¡Ah, qué lindo! La veo y está impecable. Está muy mujeres. Rozagante. Creo que está tomándose un whisky aquí o algo. Ya es el tercero que se ha tomado. ¡Qué bendición! Bueno, espera llegar a 120 años este año, ¿no? Bien. Increíble. Pero generalmente esas personas cuando esperan tanto caen. Sí. Caen a la lona. Porque se empiezan a preocupar por eso. Pero es lo más lindo también, ¿no? Amanecer de pronto y ya. Claro. Y son mujeres las más longevas. El hombre más viejo del mundo también es japonés. Jiroame Kimura murió en el 2013 a los 116 años. Muy ustedes saben por qué se envejecen ustedes mucho, ¿no? ¿Qué? Pues cada eyaculación es un año menos. Pues digo yo, exagerando. Pero... Entonces yo le estoy debiendo a la vida. Bueno, no un año menos, pero sí, entre unos 130 menos, años le salía de ver. No, pero se dicen, pero se bueno, existen sigo, técnicas. Bueno, sigo, es un cuento muy, muy simpático. O sea, el supercentenario, la persona más vieja en la historia de la humanidad es una mujer. Sí. Y se llama Jean Calment. Francés. ¿Cómo, perdón? Jean Calment. Sí. Vivió 122 años y se verificó que es la historia más vieja de la humanidad. Wow. Pasó al papayo en 1997. Sí. Ah. Estaba buscando que Moisés también vivió hasta los 120 años. Sí, pero 120. Noé vivió 700 años. Claro, porque era... Matusalem. No, pues claro, Dios 700. Dios castigó a la humanidad y le quitó la inmortalidad. Sí. Es verdad. No hay más, además, entre más pasa el tiempo, pues habían menos años para vivir. Bueno, sigo en el arepaso porque estamos hoy, yo sé que estamos que nos charlamos, pero no quiero que la gente pierda la concentración. Uno de los nietos de Eiji Tanaka, nieto, tiene 72 años. No, por eso. Madre. 62, corrijo. Sí. Ya debe enterrar a los hijos, ¿no? Sí. No, pues es que imagínese. Sí. Bueno, de acuerdo a los récords que presentó el Ministerio de Salud en septiembre del año pasado, ¿cuántas personas en Japón tienen más de 100 años? 100 años o más. Tranquilo, le voy a dar 40 segundos. ¿Cuántas personas hoy en Japón, de acuerdo al récord que se tiene de septiembre del Ministerio de Salud de Japón, tienen 100 años o más? ¿Cuántas personas? No me pregunten que si hombre o mujer. Personas. Ok. Música, por favor. Yo ya. No me pregunten nada. No contesto. Curiosamente, crecieron con respecto al año antepasado. Muy bueno. Muy vital. Vamos a ver qué dicen. No está fácil, ¿no? No. Orlando, 15.000. Me parece. Mónica, 320. Nicolás, 58. No, ¿en qué están pensando? Japón. María Juliana Correa, ¿no? En España, el combo de mayor de 80 que hay. En Japón hay más. María Juliana, salvo otra vez, mijo. ¿Qué pues? 20. Hoy me dediqué a salvar a Nicolás. Ah, María Juliana, 20. No, 20, sí. Muy poquito. Menos uno para María Juliana Correa. Ah, menos. En los originales. Este año, el año pasado, creció la cifra. La correccional. ¿Cuántos son? Sino 86.500 personas. En Japón. No puede ser. Un país milenario, brother. Pero muy cuchos. Muy longevos. Uy, muy cuchos. Mayores de 100 años, ¿no? 86.000. Sí. O sea, eso es. No, pero que comen. Pero es que mira que es que no. Llenar el Camp Nou. Además, qué pereza. Sí. Ay, no, yo no, qué rico. Ay, yo sí. Llenar el Camp Nou con gente. No, ellos sí quieren eso. Ay, yo sí. No, ¿por qué no los dejan tranquilos? Que tomen sus algas y su saque. Y su... Ellos están contentos, están tranquilos. Déjenlos tranquilos, ¿sí o no? Sí, pues están rico allá. Están rico, ¿para qué? Pues cierto. Punto bueno, para Orly, ¿no? Así llegamos al ¿cuánto final es Orly? De los Orlando 15.000. ¿Qué punto de qué? Pero estuvo... Ojo, el más que... cercano. Sí, fue el más cercano. No estuvo mal. Se equivocó en el 400%. No, no estuvo mal. ¿Mal? Frente pésimo. A nosotros fue... Ah, no, sí, sí, fueron Fred Astaire. Bueno, ya podemos terminar. Sí. Terminamos con una canción. Nos vemos mañana a las 5. Hoy estábamos muy dicharacheros. Menos mal. Listo. Esta vaina. Bueno. Los espero en El Sabor de la Noche. A partir de hoy vamos a hacer un ciclo de grandes conciertos. Maravillosos. Hoy comenzamos con Elton John en